Bendición, abuela. Que Dios me lo bendiga. Mi abuela. En español. Deja que te cuente, para que tú veas, no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, para que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me llevó con Timotete para casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano, qué clase de pantalones. Seguida mi abuela me cayó encima para que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella me dijo, no, mijito, aquí usted viene a trabajar. Pero no cortarme el pelo, mejor me quedo muerto. Le expliqué que está de moda dejarse la melena y ella dijo que se echaba así, parece una nena. Como no me recorté, esperó a que me durmiera y me dejó poquipera con una tijera. Qué vaina, qué chavienda, qué dirán mis panas cuando me vean. Otro día para almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Y entonces le pedí una comida bien buena, un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días. No, señor, yo no cocino porquería. Se come bien y arroz con habichuela. Mi abuela. Don Enrique Segura, Francisco Parejo, bienvenido a un nuevo podcast de Franquique. Por fin, tío, por tío, fin. Compadre, qué alegría otra vez aquí contigo, tío, para darle alegría a nuestros amigos oyentes, a nuestros amigos de toda la vida, a nuestros nuevos aficionados, a todo el mundo en general. Muy buenas noches, señores. Qué bien, alegría, coño, qué bien, tío. A los amigos de España, a los amigos de Argentina, a los amigos de Chile que nos escuchan, de Miami, nuestra amiga Maidel también que nos escucha. A todo el de mundo, toda Europa, a todo el mundo, tío, y de parte del extranjero amigo también. De Rumanía, de Europa, de todas las partes del mundo, tío. Y de la galaxia, incluso. Impresionante, pues, que no te extrañe que nos escucharan alguno de las Pléyades, quién sabe. ¿Quién sabe? Señores, muy buenas noches. Tenemos la energía por las nubes, porque esto es impresionante. En el podcast ya número 35. 35, y además tiene una rima, 35, por el culo de la ICO. ¡Ole! Bien, tío, yo, sí, muy, señor. Muy grande, ahí me ha sorprendido. Bien, claro, claro. O sea, es que este podcast no podía ser otro número. ¿Por qué? El 35 que tiene rima. ¿Por porque qué? Por el culo ¿por de la ICO. Pero claro, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene rima? Porque hoy, amigos, vamos a hablar de qué. ¿De qué? Pues de aquellas rimas infantiles, de todas estas rimas burlonas y tal, y especialmente de las infantiles. Por eso hemos cogido el tema este de cabecera de mi abuela, que a los más jóvenes no lo sabrán, pero la gente de nuestra quinta habrá flipado con el tema de mi abuela, es un rap buenísimo. Esto fue un pelotazo, tío, en su época, ¿eh? Tema esto... número uno de los 40 principales del año 1985-87, no lo recuerdo bien. No sé, quizá fuera el 85, ¿eh? Durante el verano estuvo pegando muy fuerte, no que es un tema de Wilfer y la Ganga, que de hecho fue la primera canción que yo memoricé de un rap. Y por cierto, es incluso anterior al Príncipe de Bel-Air. Y esta parte que donde hemos... Yo pensaba que estaba claramente inspirado en el Príncipe de Bel-Air, por la historia del tío. Hombre, que va allí con la... Claro, es que en realidad era la moda de los raperos, los tíos con la cadena. Claro, estamos hablando de los medium 80. Es que, ¿sabes qué pasa? Los midget 80. Como siempre, tío, como siempre, a España llega todo tarde. Porque es que aquí siempre han llegado todas las modas, han llegado tarde. Entonces, claro, cuando aquí llegó el rap... Esto, tío, en Sudamérica, nuestros hermanos de Centro y Sudamérica, esto ya lo tenían de memoria, claro. Es que esto bueno, ya... pues queríamos explicar que en la parte que dice aquí se come vianda y arroz con habichuelas, cuando éramos pequeños lo que entendíamos era... ¿Qué decía? Aquí se come vianda, aquí se come vianda. Vianda y arroz con habichuelas. Viandas sería como un puchero o cosas de comer, ¿no? Pasa que son términos latinos. Comida en general. Y nosotros aquí lo entendíamos que era aquí se come mierda. Aquí se come mierda. Y todos los nenes, escucha lo que dice, come mierda. Pero aquí claro, se come en nuestra mierda. Cultura de chiquitillo no sabíamos que era aquí se come vianda y arroz con habichuela. La palabra vianda porque no teníamos cultura ni léxico suficiente para entenderlo. Claro, ¿qué pasa? Que en aquella época éramos pequeños, no teníamos cultura, éramos estúpidos. Ahora somos estúpidos, pero tenemos cultura. Algo de cultura ya tenemos. Algo hemos ganado. Seguimos siendo estúpidos, pero tenemos cultura. Bien, y esa cultura, bueno, amigos, queremos transmitirla y compartirla con vosotros. Junto con el buen rollo, porque es que de verdad que es impresionante y súper emocionante. Que sí, la coño. De gente que nos ha escrito, por favor, hace otro podcast, como de verdad, como gente que se le acaba la droga, por favor, tengo que se me va a acabar. Necesito más. Claro, gente diciendo, me lo estoy escuchando todo y se me están acabando, por favor, necesito más. La verdad más. Es que puedo comprenderlo porque en un alarde de chulería voy a decir que mis propios podcasts me encantan. Ya claro. Sé que esto es un poco onanista, un poco masturbatorio. Claro, es prostitución, pero, tío, intelectual. ¿Qué cojones? Vamos a ver, ¿qué cojones? Pues es que me encanta mi propio podcast, me lo paso bomba oyéndolo. grabándolo. Claro. Grabándolo me lo paso bien. Porque estoy aquí con mi amigo, con mi mejor amigo de la infancia, y estoy encantado, estoy en la gloria de estar aquí con el grandísimo Fran Parejo. Pues, pero lo único más grande que grabar un podcast de Fran y Quique es volver a escucharlo. Me encanta, y me encanta poder compartirlo con todos nuestros amigos. Es que es tremendo, amigos, como la gente, de verdad, súper emocionante, como todo el mundo, y perdonad que empecemos, digamos, por el final, ¿vale? Dándonos bola. Debe ser el final, pues, yo sé que esto es dándonos bola. Es que realmente es impresionante que empezamos esto con un proyecto que somos amigos y tal, y nos juntamos y decimos nuestras tonterías y decidimos simplemente grabarla, dos amigos de toda la vida. Y es curiosísimo cómo todo el mundo, de algún modo, ha comprendido todo nuestras paranoias y todo lo que es nuestro metalenguaje, ¿vale? Nuestro ultraverso, como yo lo denomino. Claro, el ultraverso, pero a mí me gusta más la palabra metalenguaje. Sí, es un poco ese rollo. De hecho, yo conozco... Metalenguaje. ¿Qué crees tú que significa metalenguaje? Metalenguaje, es utilizar tu propia... ¿A quién le practicabas tú un metalenguaje? Un traje de saliva. Yo le practicaría, bueno, no sé... Bueno, en fin, vamos a poner un tupido video sobre esto la palabra. Esto me recuerda... Metalenguaje. Hablando de lenguaje, me recuerda... No, pero recuerda en realidad, una pequeña anécdota. Antes de empezar a hablar de las rimas infantiles, que de lo que trata el podcast. Habla de lo hoy. Que quiera. Claro, el caso es hablar de algo, para que la gente se ría de nosotros. Bueno, no, escúchame. Que yo, una cosa, una pequeña anécdota muy graciosa, que la gente que entienda un poquillo de inglés la va a pillar perfectamente. Sí. Y es que yo una vez, cuando estuve en Inglaterra, en uno de mis múltiples viajes, no es por dármela de culto ni mucho menos, fue por necesidad del guión. Pero bueno, cuando estaba estudiando la carrera, me fui a Inglaterra y había una tienda que tenía un cartel que ponía Cunilingus Spoken Here. Es buenísimo. Cunilingus Spoken Here. Se habla Cunilingus aquí. Aquí se habla Cunilingüe. Claro, es muy bueno, tío. Claro, la mida de almeja. Es muy bueno, muy bueno. Eres bueno, tío. Almejas de, hay almejas de la mar y en francés son almejas de la mer. De la mer. De la mer. Almejas de la mer. Claro, esas son las que molan, las que se lamen. Bueno, pues vamos a hacer un breve repaso por amigos que yo, de verdad, que quiero saludarlo. Ya hemos mencionado a Maidel de Miami, ¿vale? Claro. Cubana, finca de Miami. Ah, sí, quiero saludar sí. a mi colega Miguel Calvo, Iron Mike, que es triatleta. Iron Mike. Que todo el mundo está flipado con el triatlón, está todo el día corriendo y nadando. ¡Envidioso! Pues hazlo tú, gilipollas, si envidioso. Tienes cojones. ¡Envidioso! Que está todo el día comiendo patata en el sofá, idiota. Critica a un tío está que hace día corriendo. Pues claro, idiota, claro. Un tío sano y está fuerte, no como tú. Idiota, fofo, gordo. Claro. Luego también, hostia, nuestro amigo Miguel Cañete, que me tío, escribe en Twitter. Plantó, mi amigo, hombre, tío, por favor, vamos, es que te quiero, chaval, quiero, además te lo dije el otro día, me lo encontré en la calle y se lo dije, digo, te voy a dedicar al próximo podcast, te quiero, tío, te quiero, eres el hijo que todavía no he tenido, ojalá tenga un hijo algún día como Miguel Plantón Cañete, te quiero, tío. Luego, por cierto, una pequeña anécdota de este chaval, aparte de que lo quiero un montón, no quiero humillarte, Miguelito, sabes que te quiero, tío, esto no es para reírme de ti, pero tú sabes cómo le llamaban el año pasado en el instituto, se llama Miguel Plantón Cañete, y tú sabes cómo le decían las tías. Claro, como es un tío que está fuerte, chaval, llama mucho la atención a las chavalas. ¿Y el cañón? No, tío, le decían coñete. ¿Coñete? Coñete, ven para acá. Sí, con ganas de meterle esto mano. Está poderoso, ¿no? Está poderoso, está más fuerte que el vinagre, el cabrón. Miembro por la rodilla, está gemelo diamantino. Claro, claro, gemelo diamantino, claro, exactamente. Bueno, y bíceps finalmente del también tamaño de mi cabeza. Quería hacer una mención también a José Javier Prieto, que es un chaval que comentó en todo y cada uno de los podcasts de ibox.com, donde están colgados, dejó un comentario en todos y cada uno. Hostia, qué grande. Y me comentó que el podcast de cómo superar una ruptura le ayudó personalmente en una ruptura que tuvo. Lo leí que me lo mandaste, tío. Oye, un abrazo para este chaval. Que ayudó, que muchas gracias, que bien me lo paso. Así que nada, pues esto es gratis, tío, para vosotros. Disfrutadlo, cojones, disfrutadlo. Si nosotros lo hacemos con gusto, tío, madre. De verdad, a mí lo que me llena de satisfacción es, como decía el rey, me lleno de orgullo y satisfacción. Lo que me llena de orgullo, tío, cada uno que nos escribe nos dice, oye, de verdad que me he reído un montón. Claro, está, claro. Eso es el pago. Es lo único que queremos, amigos. Es lo único que queremos. Que nos digáis que os gusta y que os reís y que sois felices, un poquito más felices oyendo nuestro programa. Oye, eso me doy por pagado, tío. Yo no quiero dinero. ¿Para qué? O sea, dinero. El dinero no vale nada. Había un tío. Había una vez un tío tan pobre que lo único que tenía era dinero. Claro, y realmente, bueno, ya está. Y quería hacer también una mención finalmente a un amigo, Francisco Javier Prieto, que nos pidió también alguna dedicatoria, algún saludo de alguna imitación. Entonces, muy bien. A mí sí me ocurriría, como es un programa de rima, ¿vale? Que Samuel L. Jackson nos dijera alguna rima con un pasaje de alguna película. Venga, vale, no sé si ha venido. Vamos a preguntar. Samuel, ¿ha venido hoy Samuel L. Jackson? Samuel, cuéntanoslo, ¿cómo te llamas? ¿Por qué cojones me habéis invitado otra vez al puto podcast de Fran y Quique? Estoy hasta los huevos de no cobrar un puto céntimo. ¿Cuál es tu nombre, Samuel? ¿Tu nombre verdadero? ¿Quieres que haga una rima, gringo? ¿Quieres que haga una rima? ¿Una rima infantil? ¿Te refieres a la rima de la profecía del niño que se masturbaba con los pies? Bien, pues voy a hacer una rima. Me llamo Mulo. Y hablando no podrás salvar tu culo. ¡Ole, qué grande! Bien, qué grande. Gracias, amigo, gracias. Ya sé que os gustan mis bueno, imitaciones señores, de Samuel L. Jackson. Y ahora ya estamos ya, en, después de 10 minutos de introducción, de prolegómeno. Hemos terminado ya simplemente quiero decir adiós, que, bueno, adiós, me voy a mi casa. Que empezamos ya el podcast de las rimas, que hemos, bueno, hay que decir que hemos tenido muchos problemas para volver a grabar, mucho, no sé... Compromiso, amigo. Yo he tenido un problema también, bueno, que estuve he estado absorbido, porque está saliendo con una supermodelo internacional que está buenísima. Claro, por eso empezó estabas la cosa absorbido. Mal, porque resulta que era lesbiana, y ya me propuso un trío con otra supermodelo amiga suya, y, claro, y ahí tuve, entonces, tuve un rollo de al final no lo hice y la dejé, tío. ¿Tú crees que he actuado correctamente? Yo creo que ha sido un imbécil, tío. Creo que en un concurso de pardillos te darían el último premio. O sea, no lo he... Claro, por eso no contestaba mi llamada, maldito hijo de puta. Bueno, no obstante, qué cabrón, un estaba con una supermodelo que resultó ser lesbiana. Hostia, qué grande eso, ¿eh? Buenísimo. Y me propuso un trío con una amiga, dice. Pero no pude soportarlo y la dejé. Yo no puedo soportarlo. Hombre de una sola mujer. Di que sí. Bueno, bueno, claro, en el a la llevamos 10 minutos todavía. No hemos dicho nada. No hemos dicho nada. Pero igual, esto la gente se lo pasa bien. Si claro, cojones, pero si esto es para que la peña se ría. Es como el idiota ese, tío. Me vaya a perdonar, coño. No sé quién fue. Idiota de mierda que nos dejó un comentario que. Tenía que decirlo. Lo siento, tío, lo siento. ¿Qué decía? No sé, mira, pero no sé. Bueno, no han dejado 100 buenos y uno malo. No, que coño, no nos ha dejado ni uno bueno. Era un idiota que nos puso a parir en el podcast de Pressing Catch y decía, sí, que habíamos cometido un fallo. No habéis dado ni una, no sé qué. Pero tío, un típico friki, sí, no, habíamos idiota. Que habíamos dicho que el ¿cómo era? Es la traición, no sé, de Montreal fue en el año 85, que me da igual. En el 87. Que me da igual, o sea, me da igual, vamos a ver. Pero tío, ¿tú te crees que esto lo hacemos aquí para que esto sea una demostración de contenido enciclopédico? Vamos a ver, que para eso está la Wikipedia, gilipollas. Que esto no lo escucha la gente para saber, para enterarse de cómo se llamaban los marineros que iban con Colón en el barco. Evidentemente, ver, esto no nosotros, es un dato de Wikipedia. Que esto nosotros, es para pasarlo bien. Coño, que esto es para reírse, tío. Menos mal que hay gente que nos defiende luego y dice que no, tonto, vamos a ver. Que... Bueno, no tiene importancia. Todos los comentarios son positivos. De hecho, igual. También, el otro comentario negativo que tuvimos también era una chica que decía en el podcast de la suerte. Ah, sí, que éramos muy mal hablados. Bueno, pero en fin, por lo demás, bien. Y esta chica, yo no sé de dónde coño ha sacado esa puta mierda de comentario y de idea. Eso es totalmente absurdo. ¿Cómo que somos mal hablados? Puta asquerosa. Una mierda para ella. Es broma. Oye, es broma. Oye, broma, lo digo de verdad, lo siento, chica. Realmente, ¿no? Realmente siempre desde pequeños queremos hacer una matización. Siempre, como método de hacer humor, y esto me voy a poner en plan serio, como método de hacer humor lo que hacemos es alternar un registro más o menos culto, sí, alternar cultismos con barbaridades, con barbaridades y todo tipo de guarrería. Pero si, no deja de ser eso, un metalenguaje, ¿vale? Para hacer humor. Simplemente, en fin, sería como un recurso... un recurso estilístico, claro, como claro. Por ejemplo el oxímoron, que tú el sabes oxímoron. El oxímoron es una figura literaria que tú sabes, sabría, recuerda en qué consiste el oxímoron. El oxímoron en tirarte un pedo y oler tu propio El oxímoron es una figura que se forma con dos adjetivos contrapuestos, como por ejemplo silencio atronador. Ah, sí, silencio atronador, ¿vale? Sí, frío calentito y cosas de esas, ¿no? Cosas de esas, silencio atronador. Eso no era la sinestesia. La sinestesia era mezclar sensaciones. Eso es, bella bestia o coño gratis, que sería otro símbolo. Coño. Siempre. Bueno, siempre tío, tiene coño gratis. Tiene que esto, salir, esto se me ha ocurrido. Tiene que salir una guarrería. Bueno, por ahí siempre. Minuto 12, vamos a empezar con el podcast. Vamos de ya, vamos. Como dice Fran, vamos. Cuando se envalentona y dice, vamos. Vamos, coño. Bien. Entonces digo lo siguiente: vamos a volver a los tiempos de Wilfred y la ganga y el año 85, bien, los patios del recreo del colegio y de cuando éramos pequeñitos. Entonces, venga, vamos, Quique, con la rima. Vamos, por ejemplo, a decir la primera de las rimas más básicas del mundo, que es la de cuando elegía a alguien, era pito pito colorito. ¿Vale? Así, es una rima. ¿De dónde coño? Siempre me he preguntado, ¿de dónde vendrá esa rima? Pito colorito. ¿Dónde vas tú tan bonito? A la acera ping pong fuera. A la cera verdadera. Claro, entonces. A la cera primero, verdadera. Pito, pero pito. Que, pero bueno, o sea, que ya, ¿hay aceras de mentira o qué? A no, la cera verdadera. Ya está hablando del pito, pito, pito. El pito, ¿sabes? Tiene una connotación ahí, pero bueno. Pito es, claro. ¿Dónde vas tú tan bonito? Y responde él, a la cera verdadera. Como diciendo, no sé, pero va a hacer algo verdadero. Pues el merecimiento que tiene es ping-pong fuera. Sí, ¿no? Tú que vas con la verdad por delante, pues fuera. Eso ya te enseña desde pequeño que hay que mentir. Claro, tío, tú si te dices, crees. Si vas por la vida con la verdad por delante, eres un puto pringao, porque todo el mundo te puteará y se reirá de ti. Luego, entonces, ya desde pequeño, esto te transmite una lección. Hay que mentir. Hay una canción de Depeche Mode, por cierto, muy buena, que se llama Policy of Truth, sí, la política de la verdad, que dice eso, que habla de este tema. Buscad la letra en internet, amigos. Sobre todo los que sepáis inglés, vaya a flipar. Claro, de un temazo del disco Violator. Ajá. Y lo que dice eso, tío. Dice que si sigues la política de la verdad, será un puto pringado en tu vida y todo el mundo te puteará y bueno, se reirá de hay ti. Hay que buscar un término medio. Pues ya sabéis, pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Si dices la verdad, eres un pringado. A hacer la verdadera, dice sí, pues ping pong fuera, tú eres excluido. ¿Ah, sí? Pues entonces ping pong fuera, o sea, a la puta calle. Excluido. Bien, siguiente rima, amigos. Más rima. Otra cuestión, por ejemplo, es la de... Ah, mira, por ejemplo, una... Porque siempre están, muchas rimas son como de contestación a algo que le dices. Por ejemplo, si tú te contesta un tío con vacile, que mira. ¿Qué mira? Los peos que te tira. Efectivamente. Mira, los peos que te tira. Pero había una recontratota, porque hay una recontrafrase. Es decir, primero, tú miras a un tío desafiante y te dice, ¿qué mira? Y tú le respondes con rima burlona, los peos que te tira. Claro. ¿Y cuál es la recontratorta? No lo sé. ¿Qué mira? Los peos que te tira. Y tú le dices, ah, sí, pues tu madre los recoge y los tira a la comida. Hostia, ¿qué haces? Claro. Es totalmente repugnante. Tu madre los recoge y los tira a la comida. Esto es repugnante. Los peos que te tira, como diciendo, tú te pees. Sí, no, pues tu madre viene detrás mía, recoge los peos que me tiro. No sabemos de qué manera se pueden recoger los gases. Se pueden recoger los peos. Y los tira a la comida de tu casa. A la comida, qué y asco. Tú te comes mis peos. Tú te comes. Y así vence esa batalla dialéctica. Esto es como Torrente cuando dice, ahora quiero que digas que tu madre se come los bocos del Fari. No, dice, eso ya lo sabemos. Ahora quiero que digas que tu madre es una puta. Pero, ¿qué soy? Dice, no, que eso ya lo sabemos todos. Ahora ve que se come los bocos del Fari. Eso era así. Bien, tío, más cositas. Otra cosa, Quique. Venga, otra rima. ¿Qué se decía cuando se ganaba el partido de tu equipo ganaba el partido? Hostia, esto no lo teníamos preparado, lo juro. Pero déjame que lo recuerde. Era algo de oe, hemos ganado la Copa del Meao. Eso es. Y los que han perdido se la han bebido. Efectivamente, hemos ganado la Copa del Meao. Y los que han perdido se la han bebido. Hombre, esto es un clásico. Hemos ganado la Copa del Meao. Es decir, una copa llena de meao. De orín de los vencedores que tienen que bebérsela. Como en la Super Bowl, que se tira una especie de gatorade, ¿no? En la Super Bowl no se tiran el gatorade. Sí, o cuando el gana la Super Bowl se le tira el bidón de acuario al entrenador. Se le tira. Bien. Pues esto sería lo mismo, pero con orines. Pero fíjate qué humillación. Los que han perdido. Se la han bebido. Encima que pierden. Encima, para mayor humillación, se tienen que beber los excrementos. El meao de los ganadores, tío. Qué asquerosidad. ¿Pero por qué? Pues nada, es una rima absurda. No tiene ninguna explicación. Encontrarle una explicación a la rima infantil es absurdo, amigo. Otro hablaban de la Copa de Bilbao, ¿no? Pero luego salió la variación de la Copa del Meao. Y los que han perdido se la han bebido. Te caga. Esto es como lo que ha dicho, como lo de que mira, ¿no? Como lo de que mira, los peos que te tira. Hay otra muy parecida, ahora que me estoy acordando, que decía, ¿qué pasa? Y de, un burro por tu casa, ¿no? Y la recontratorta es, por la mía pasa y por la tuya caga. ¿Tú no sabías eso? Claro. ¿Qué pasa? ¿Un burro por tu casa? Por la mía pasa y por la tuya caga. Como diciendo, qué tontería. En tu casa deja un mojón gigante. Un mojón y te lo comes. Esto es como lo de... ¿Te ha gustado? ¿Tú no te sabías hacer contra la torta? Sí, sí, pero me recuerda también a otra infantil, otra también que era la de... ¿Cómo era? Lo de... Me cagué en tu puerta creyendo que me quería. Eso, eso. Me cagué en tu puerta creyendo que me quería. Ahora que sé que no me quieres, devuélveme la mierda que es mía. Esa la tenía... Luego haremos una sección de rimas carpetera. Qué obsesión. Y la tenía ahí y esa la ponía. Qué obsesión con cagarse en los sitios. Claro, ¿no? Todo tiene relación con lo escatológico o lo sexual, para que haga gracia. Es que como cuando son los podcasts de Freddy Kike. Como son nuestros podcasts, claro. Final, es que además, claro, ¿por qué? Porque nuestros podcasts están imbuidos de un espíritu infantil. Porque nosotros tenemos una mentalidad bastante infantil, ¿no? Pero es que, a ver, si te das cuenta, cuando eres pequeño... En realidad, la rescatamos con los podcasts, porque claro. Semana es otra historia, tío. Hombre, evidentemente, somos profesionales serios, tú del sector de la abogacía y yo de la educación. Da igual, tío, como si somos terroristas internacionales, me da igual. Lo importante es que se ríen. Claro, coño, ¿qué más da? Escúchame, como si eres jefe de pista de un circo. Luego haremos una reflexión sobre esto. Lo que te iba a decir, lo importante, bueno, todo el mundo sabe de qué vamos, pero bueno, lo importante es que cuando nos reunimos sale un poco ese espíritu infantil que nosotros tenemos. Claro, es que si no se muere. De todo el trabajo que hay que hacer, hay que mantenerlo vivo y por eso hacemos esto. No podemos permitir que el niño que llevamos dentro se muera. Yo por lo menos me niego a que se muera. Además, estas cosas son las que te parte la polla de risa, tío. Claro, venga, sigamos con más, tío. Bueno, ¿qué más habíamos dicho? Lo de un burro por tu casa, por la mía pasa, por la tuya caga. Qué y bueno, más otro. Me cagué en tu portal creyendo que me quería y ahora que no me quieres, dame la mierda que es mía. Claro. Intentando recuperar hasta la mierda que le has regalado a tu novia. Que en el fondo tiene lógica, porque cuando uno rompe con una. Dame lo que te regalé, no sé. Claro, a ti te deja tu novia y dice, a ver, que tú me vas a dejar a mí, tío. Ahora mismo lo primero que se te pasa por la cabeza, he tirado mi dinero, mi tiempo, con esta gilipollas. Lo primero que piensa es, ojalá que pudiera devolverme todo lo que le he dado. Que aquí podríamos también meter hablando. Pero es un poco ruin, entonces, claro, como te da vergüenza ser tan ruin y reconocerlo, que lo que quieres es que te devuelva el dinero que te has gastado, dices, no se lo puedo decir porque quedaría como un rastrero. Pero claro, esto refleja un poco, esta rima refleja un poco ese espíritu infantil de quiero que me devuelva lo que es mío, ¿no? Oye, hablando de dame la mierda que es mía, yo creo que por tercera vez en los podcasts, tío, y para la gente nueva, podríamos hacer mención de la historia de la mierda cuando nos robaron la mierda. No, tío, eso está muy reventado ya. ¿Verdad? Todo el mundo que siga. Es una anécdota que me encanta, tío. Ya lo sé, cállate, cojones. Que no, tío, no lo cuentes más, bueno, por favor. Estoy intentando olvidarlo, estoy intentando superar ese puto trauma. Intentad buscar la anécdota de cuando nos robaron una mierda de mentira a unos gitanos. Unos gitanos, está, tío. Está dispersa, está en el podcast de La Basura de tu Cuarto. Da igual. Y en el de uno de los cuatro primeros. No sé, tío. Ya se lo he contado muchas veces a mi psicólogo esta anécdota. Me niego a volar. Es mentira, amigo. Bueno, ¿qué más? ¿Te acuerdas de alguna rima o sigo yo? Sí, no, no. Sigue tú y ve dándome pie que comente. Vale. Otra también de rima burlona. Es la de eres poeta y tú dices, no, pues abróchate la bragueta. Ah, sí, es sí. Porque, claro, en vez de decirte, oye, tienes la partañuela... Claro, voy a decir, oye, tío... Si tienen haciendo... que quedar contigo, eres poeta, abróchate la bragueta. Pues abróchate la bragueta, claro. Y se quedan contigo ahí, te lo tienes que comer. Otra como cuando dices, hoy esta mañana se la he hecho yo, tío. Lo que me llama la atención es que todavía haya gente que pique en esto que voy a decir ahora, que es cuando dice, oye, ¿tú sabes lo que es un potoma? Y dices, no, y dices, potoma, y dices, potoma, pla, y le pegan una hostia. Es que eso es un pego, tío. Es una chorrada, evidentemente. ¿Tú sabes lo que es un potoma? No, porque no existe. Potoma, claro. Un potoma. A ver, ¿a qué suena parecido? Un potoma. ¿Tú sabes lo que es un potoma? Potoma, ¡pla! Y le pega una hostia así. ¡Qué tontería! Otra. Otra, por ejemplo, es lo de... ¿Y un huevo de pato que es más barato? ¿Un huevo de pato que es más barato? Claro. Ah, cuando dice no sé qué, no sé... Y tú dices... Sí, ¿y un huevo de pato? ¿Y un huevo de pato que es más barato? Claro, sí, cuando... como cuando dice tu padre, ¿cómo es ese? ¿Y tu hostia, padre? ¿Te acuerdas de eso? Eso tu padre. No, tu padre. Claro, en una discusión. Pero es que tú no ya... sé qué, tú eres un mamón. Sí, hombre, tu padre. Y te eso dice tu el otro, padre. Dice, el tuyo. Tuyo. Que es más capullo. No, el no, tuyo. Y otro dice, tuyo. Sí, el tuyo, pues el tuyo que es más capullo y es más cerullo. Es más capullo y más cerullo. Es verdad. Yo pues, me acuerdo que me he peleado, en el recreo me he peleado yo cuando era pequeño con alguien y le he dicho eso. Claro, tu padre, el tuyo, que es más capullo y es más cerullo. Entonces, pero date cuenta ¿qué una es cerullo? Cosa. ¿Un cerullo qué es, tío? Que no lo sé. Un cerullo es que está mal dicho. Sucio. No, te explico, yo sí lo sé. Aquí ves tú, aquí hay el apunte cultural. Sí. Un cerullo es una palabra mal dicha aquí en Córdoba, por lo menos en Córdoba y creo que en Andalucía en general lo decimos mal. Un cerullo es mal dicho, sería un furullo, que es la palabra... Creo que es zurullo, no sé si es zurullo o furullo, con Z o sí, con ¿no? F. Zurullo o furullo, que sería un mojón, es decir, una mierda. Pero aquí decimos, mal dicho, decimos cerullo. Es más mierda, claro. Sí, también se puede aplicar a la madre, ¿no? Tu madre, la tuya, que es más capulla y es más cerulla. Claro, claro. Si te das cuenta, una cosa que me gustaría que nuestros amigos oyentes que están escuchándonos reflexionaran sobre esto. Si te das cuenta, lo que realmente intentan los niños con este tipo de rima monstruosa... Ofender lo a tu familia. No, tío, no. Lo que intentan es, desde chicos, desde los niños, desde muy pequeños, lo que intentan siempre es ganar las batallas dialécticas... Con la mente. Quedándose encima del otro. Es decir, un niño, y lo sé yo porque soy profesor y claro, lo ven, claro. Da mucho por culo, lo que quiere, da mucho por culo. Lo que quiere, cuando tú le riñes a un niño, le llama la atención o le dices, oye niño, cállate ya, hombre, que te calles ya, que te echo a la calle. Cuando tú le pegas la bulla, lo que quieren es, por todos los medios, quedarse por encima. Es decir, que lo que se escuche, la última palabra que se oiga tiene que ser siempre la del niño, porque los niños son tiranos por naturaleza. A ver, en fin, tienen sus cosas, ¿no? Luego también son criaturas maravillosas, claro. Pero son también un poco hijos de puta algunas sí. veces. Entonces, lo que quieren es, por todos los medios, ganarte la batalla, llevarte a su terreno, quedarse encima, tío. Que la última palabra que se escuche sea la suya. Entonces, de ahí viene, creo yo, ese es el origen de este tipo de rimas infantiles, que lo que quieren... Lo, no pretenden, quedarse en lo harto. No pretenden otra cosa, claro. Lo que pretenden es eso, ganarte y decir, vale, tú a mí me echas, me pones un parte, o me has llamado, o me he pegado una hostia, o lo que sea, ¿no? En el caso de una pelea entre niños. Pero por lo menos yo me voy a quedar encima. Y te voy a decir lo que a mí me dé la gana y lo último que se oiga, que sea lo que yo quiera, no lo que tú quieras. Yo creo que viene de ahí. Ese puede ser una explicación. Claro, por ejemplo. Claro, que la verdad sí. Que para habérmela inventado ahora mismo, no lo sé. Ha quedado bastante bien para haberme inventado. No, de puta madre. Yo aplaudo esta explicación de Quique ahí, psicológica. Gracias, tío. No sé. Quique segura, divierte. Enseña y divierte. Enseña y divierte. Soy como los juegos de Educa. Bueno, enseño y divierto. Bien, más cosas, más rimas. Hay otra expresión también. Tenemos tío, muchísimas. Seguimos. Para quedarse contigo, que es si tú le preguntas al niño que dónde. Sí. De que te mierda, coño. Es que acabo de ojear tus apuntes y he visto aquí una buenísima. ¿Cuál era? Esta dice, café con té, mierda para usted. Ah, sí. Esa es una respuesta café con a la pregunta qué. ¿Qué? ¿Qué? Café con té. ¿Qué? Café con té. Mierda para usted. Claro, no, en realidad sería. Qué bueno. ¿Qué? Dice, café con té. Y te responde otro, mierda para usted. Pese a la prueba de que todo esto claro. Es muy infantil, porque los niños recurren mucho a la mierda. Siempre están con la mierda, no sé qué. Oye, claro, y luego una pregunta. Aquí tenemos muchas más, no pases de página, aquí tenemos algunas bestiales, son brutales. Ya, pero es que ahora se ha preguntado el qué, otra respuesta de rima. Sí. Es si decías dónde, ¿vale? Si preguntabas dónde. A ver, vamos a hacer eso. O dilo tú. Yo te digo, vamos a hacer tal cosa o tal gamberrada. Venga, vale, dices, pero ¿dónde? En casa del conde, que te peli que te monde y que te quites esas orejas que ya las tienes viejas. ¿Eso lo sabía? No, me parece muy absurda. Claro, ¿dónde? En casa del conde. Que te pele y que te monde. Y que te quite esa oreja, que ya la tienes vieja. Qué tontería. Incluye varios insultos, la verdad. Claro, que incluye varios insultos. Esto será como la condesa de Báthory, que te lleva a su castillo, te apuñala y se baña en tu sangre. Te pela, te quita la piel y te quita la oreja. La condesa de Báthory, amigo. Investigad en internet quién era la condesa de Báthory. Claro, este sería otro tema. En fin. Con B-T-H... R-Y, Báthory. Era una auténtica cabrona, investigad sobre ella. Ya veréis qué cosa. Bien, tío, me repetía. Luego, aquí también, hostia, otra muy buena, si alguien decía... Y este tío, esto ya, está genial, está acá. Por favor, léela. No, dila tú, si te ha gustado. Los cojones de Mahoma, que son de goma. Esto es una cosa que con el tema del respeto al Islam y tal, la gente tiene cuidado, pero no pasa nada. Eso los lo dice cojones de Mahoma que son de goma, no eso, pasa nada. Eso lo dice hoy en día y te meten en la cárcel por eso intolerante, por xenófobo y por racista. O sea, ante una fantasmada de alguien... Pues yo me he pasado el videojuego este, las típicas conversaciones de pequeño. Me lo pasé con 5 euros videojuegos. Decíame, los cojones los de Mahoma que son de goma. Pero es que eso, tío, hoy en día hemos llegado a un extremo de idiotez en la sociedad. De verdad, tío. Es que, o sea, tenemos menos libertades que hace muchos años. Nos creemos que tenemos más cuando realmente tenemos mucho menos libertades. Tú hoy en día le dices eso. Es que te meten en el trullo, vamos. Por intolerante, por xenófobo, racista, mal hablado. O sea, es que eso, insulto a Mahoma. ¡Ah! Te has metido con los huevos de Mahoma. A ver, es una simple rima, hombre. Claro, coño, si es para reírse. Es que, bueno, en fin. Bueno, más cosas. Y luego también, hostia, mira. Te voy a cantar una cosa y tú la terminas. Venga, va, vale. Así supero la prueba, venga. Va. Esto es, se juntan varios chavales frente a alguno, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, Manolito de nombre, ¿vale? Bien, llamémosle Manolito. Y empezamos varios a gritarle: ¡queremos pan! ¡Queremos vino! ¿Te acuerdas? No, tío. Ah, bueno, yo te lo digo, Mierda. ¡Queremos pan! ¡Queremos vino! ¡Queremos a Manolito colgado de un pino! Con un letrero que diga, con un letrero que diga, con un letrero que diga... Colgado por desgraciado. ¡Hostia, qué mala leche! ¿No te la sabes? No, tío, no me... ¡Ah, espérate! Me suena, ¿tú sabes de qué me suena eso ahora que la estás cantando? Me suena cuando jugábamos al fútbol. Claro. En la liga de infantil del cole. Sí, que quedamos campeones en tercero, por cierto. Que, por cierto, quedamos campeones. Es verdad, eso se lo cantábamos a los rivales, claro. Pero eran nuestros seguidores, eran las madres, los padres allí en plan rastrero, animando a sus niños, insultando a pobres niños de otro colegio. Y cantaban esa mierda. Eran peores los padres de los chiquillos, eran peores que los claro, niños. Colega. Cantando esa mierda. Ya estoy, qué estupidez, tío. Bueno, y hablando... Colgado de un pino. Y hablando de enfrentamiento... Pidiendo sangre ahí de una manera... La gente... Y hablando de enfrentamiento... La gente es gentuza. Quique, hablando de enfrentamiento, ¿qué ocurre cuando se enfrentan dos contra uno? Cuando se enfrentan dos contra uno, que lo revientan. No, dos contra uno, mierda para cada uno. Ah, claro, es verdad. Claro. Contra uno, mierda para cada uno. Claro. Eran normal, eran como diciendo, no me pegues, compadre. Que... Claro, era la defensa cuando te van a machacar claro. Dos contra uno, ¿no? Pues dos contra uno, mierda para cada uno. Claro, pues, pero esto es como cuando reprochando la cobardía. Claro, como cuando jugaba al fútbol y te metían un golazo que te caga desde la otra portería y decías, que eso no vale, que de portería a portería fullería. Claro que sí. De portería a portería fullería, ¿dónde está escrita esa regla? Qué tontería. Otra vez. Eso es una estupidez. Si te meten un gol, te jodes, haber estado colocado, tío. Otra regla del fútbol es, aparte de portería, fullería, la de no valen membiazo. No valen membiazo. Eso es muy típico de Córdoba, un membiazo. ¿Qué palabra? Un membiazo es pegarle una patada ahí de puta madre al balón. Como diciendo aquí, juego bonito, nada de pegar pelotazo. Aquí, tiquitaca, nada de, es como jugar al futbolín dándole ruleta, ¿no? Eso lo hacen muy de las niñas. Si te das cuenta, cuando juegas al fútbol, nunca juegas al futbolín contra una niña. ¿Viste el vídeo que te mandé el otro día con un doblaje alternativo de campeones? Sí. Que doblaban a Marlene como un gitano. Qué bueno. Que les quería robar la pelota a los niños. Te lo juro por mi madre, que se muera mi madre. Qué bueno. Como llama la policía, surrajo tú ahora mismo. Surrajo, dámela que te robo la pelota. Eso es verdad, eso era la típica amenaza de los gitanos cuando te venían. A robarte la pelota mientras jugabas. Que te robo la pelota. O sea, esa era la amenaza. Y dice, vamos a llamar a la policía. Y decía, como llama a la policía, te rajo ahora mismo. Te rajo. Y es verdad que dice, en verdad es cierto, porque ayer payo malo. Claro, en el ínterin de que la policía venga a auxiliarme, si es que viene, puedo resultar muerto totalmente, por el camino. Por tanto, totalmente. No es operativo. Claro, no resulta inteligente meterse con un gitano. Y menos cuando tiene un arma blanca, señores. Bueno, también rula por ahí un post muy interesante de reglas de fútbol, que es de que se ponen los postes eran los saquitos de los niños, la Rebeca del chanda. Sí. No, escúchame, cállate. Claro, había cállate, que te calle. Sí, cállate, sí. Tío, no diga nada de esto, por favor, que esto es para el siguiente podcast que vamos a grabar esta noche. El de los juegos del patio, juegos de recreo. Ah, vale. Estos son rimas infantiles, vamos a dejarlo luego. Venga, bien. Bueno, ¿qué seguimos más? Con rima. Te lo voy a reventar, te voy a pisar el siguiente podcast. Me da igual, venga. Bueno, hay otra rima muy buena, que es cuando alguien decía, ¿está lloviendo? está lloviendo. Y decía algo de... La respuesta es, está lloviendo. Era algo de mi abuela. Eso es, está lloviendo, dice así. Y el culo de mi abuela está ardiendo. Y el culo de mi abuela está ardiendo. Claro, pone de manifiesto un hecho que está acaeciendo, ¿no? Está lloviendo, con carácter enunciativo. Dice así, y el culo de mi abuela está ardiendo. Como diciendo, me da igual, ¿no? Yo qué sé, tío. Esto, decía, no tiene sentido. Mi madre me decía, ahora que me estoy acordando... Al hilo de esto que tú has comentado, de lo del culo de mi abuela está ardiendo, mi madre siempre me decía, yo decía, mamá, tengo frío. Y me decía, ah, sí, que tienes frío. Y me decía, pues métete en el culo de tu tío. Claro. Qué tontería, métete en el culo de tu tío. ¿Cómo va a meterte en el ano de un ser humano, tío? Es absurdo. Tío. Mamá, tengo frío. Era una manera de decirme, cállate ya, niño, deja de dar por culo. Claro, pues a mí para joderme me decía, ah, pues te metes, tengo frío. Pues claro. Si tienes frío, te metes en el culo de tu tío. No, y si, pues, y si tienes te metes calor, en el río. No, y si tienes calor, te metes en un tambor. Claro, qué tontería. Claro, tienes frío. ¡Qué tontería! Niño, tienes frío, sí, pues te metes en el río y te quedas pillado. Tienes calor, ya no sabía qué decir. Pues te metes en un tambor. En un tambor, pero claro. Porque si te metes en un tambor y lo golpeas, pum, pum, pum. Aquí eres calor de los golpes. Pero pum, eso, pum, pum, eso es una tontería, no tiene sentido. ¿Cómo tío, te vas a meter dentro de un tambor? Dentro de un tambor. En fin, bueno. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo soluciona eso? O sea, ¿cómo vamos a estar de mayores, tío? ¿Cómo queréis que estemos de la mente si nos decían estos disparates desde cuando éramos pues niños? Pues te metes en un tambor. ¿Qué solucionas con eso? Y el culo de tu tío también es cojón. Tienes frío, pues te metes en el río. O sea, tendrás más frío en el río porque el agua está congelada, claro. Qué tontería, por favor. Tienes frío. Bueno, tío. Eso sí, cuando sales del agua fría te da ese gusto de a estabilizar la temperatura. Que además siempre dice, ah, porque cuando uno se satisface a sí mismo, si no dice la palabra, si no dice la letra, ah, no es nada, claro. Dice, ah, venga, quema. Bueno, hay otro también muy interesante, sí, que es el de silencio en la sala. Y decía otro, que mi prima está en Braga. Silencio en la sala, que mi prima está en Braga. Tú eso no lo has escuchado. Silencio en la sala, que mi prima está en Braga. Sí, para que la gente se callara ya de una vez. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, silencio todo, silencio en la sala. Que mi prima está en Braga. O sea, ¿eso qué es? Que todo el mundo pendiente de mi prima que está en ropa interior. Hombre, si tu prima está buena. Claro, todo el mundo aquí, hostia, que está en Braga. Que está en Braga, estoy ya despertando el morbillo. Esto es un poco como lo de que empiece ya, ¿no? Que empiece ya. Que el público se va. ¿Cómo conseguía? Que pide ya que el público se va, que la gente se mea y el público se mea. Bueno, ah, no, no sé qué, se cabrea y... La gente se cabrea y el público se mea. Eso era. Que empiece ya que el público se va. La gente se cabrea y el público se mea. Oye, tío, nos está quedando un podcast muy escatológico, ¿eh? Esto claro, está, al final todo... Esto está dando asco. Todo es el pipí, el popó... Claro, si lo que te he dicho, las tonterías infantiles, que además los primeros chistes... El pito, el chocho, la tía en braga... Claro, las típicas tonterías... En pelota... Oye, esto por cierto, los peos... Me recuerda... Esa no me acordaba, muy buena, ¿eh? Claro, que me recuerda... Que empiece ya, esto me que el público se va. Escúchame, la primera canción... La primera que el público se va, dice, porque se vaya. Claro, y además, que me estoy mirando, coño. Oye, escúchame, ¿no te has recordado esto? Dime la verdad, ¿no te has recordado a las primeras cancioncillas así con tono erótico que aprendíamos de pequeño? Hay una que es un Hay clásico. Hay una que es brutal. Que la tengo apuntada, por brutal. Cierto. Dime, por favor, que te has traído la de Don... ¿Cómo era? En un Vamos, camino es que de... no me hace falta apuntarla, apunto el primer verso y me sale de corrido. ¿Sí? ¿Todavía te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Era en un camino, por un camino... Espérate, vamos a intentar hacerlo sin mirarlo, ¿vale? No, yo no estoy mirando. Doy fe. Si esto, ¿vale? Me lo sé de memoria. Doy fe de que ni Fran Parejo ni Quique Segura están mirando ahora mismo su apunte. Esta la aprendimos en sexto de GB. Y lo peor encima es que, que luego se lo repetía a tu padre para ser desgracioso. Y tu padre que es un error garrafal. Y tu padre claro. Te daba una hostia. Sí, porque yo me acuerdo que de pequeño vamos. Llegué un día, pero de pequeño. Bueno, vamos a recitarle, luego comenta la anécdota. Llegué a mi casa cantando una guarrería de esta y mi madre me hinchó a palo. Bueno, vamos a comentarla para que sepáis lo que estamos hablando. Venga, vamos a ver. Era una poesía muy guarra, muy cerda. Era. Que era por un camino de pinos con fuerte olor a chomino. Vivía don Juan Mendoza. Tenía cojones la cosa. Vivía con 100 doncellas. Putas todas ellas. Se folló a 99. Y la última dijo... Don Juan. La puntita y nada más. Cállate, zorra ramera. Que te la meteré toda entera. Y los huevos... Y lo último serán los cojones. Y lo último serán los cojones. Después de aquella promesa, apareció la doncella muerta. Nadie sabe si fue por la cosa... Si fue por dicha, nadie sabe si fue por la dicha o por ni por los 200 metros de picha que don Juan le metió. Échame tú, 200 metros de picha. Era, pero tú analiza el tema. Qué tontería. Por un camino de pino con fuerte olor a chomino. Probablemente oliendo ahí a pescado. Oliendo por la doncella que vivían allí. Claro, dices, oye, Claro, porque el olor de pino de esto huele eso. Huele bien, huele bien a pino, huele bien. Bueno, huele a chomino. Como yo, de hecho, ahí tengo un ambientador de pino en mi coche. Sería como la birria ahí, oliendo ahí a oliendo chocho. Oliendo ahí a chocho. Bueno, a chomino. Vivía don Juan Mendoza. ¿Qué tiene cojones la cosa, dice? Qué vivía grande. Siendo doncella. Pero escúchame, no putas todas ellas, como el chiste de Reguera, de una claro, que quería claro, montar claro. un puticlub. Para ellos solo con putas. Con putas para ellos. Cinco plantas y todo putas para ellos. Bueno, claro, y dice, tío, ¿y si nos va mal el negocio, qué hacemos? Dice, pues lo abrimos al público. Al público. Claro, como dice. Decía, a, era puta para nosotros, en lo, puta. Puta en la primera planta, la segunda, putas por la lo escalera. Lo llenamos de putas. Puta en la azotea. Dice, ¿en la azotea donde se ponen los de tender? Sí, dice. Ahí, pero, tendiendo. Dice, pero si tienden no pueden chuparla. Dice, pues entonces que no tiendan. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, eso. Pues tío, siendo sellas putas todas ellas. Y se folló a 99, o sea. Qué tontería de canción, pero además, tú fíjate esto, qué peligroso es que unos niños de primaria canten esto, tío. Ya te están iniciando en un mundo de perversión y guarrería. Pues esto, yo empecé antes de esta guarrería que hemos cantado, que por cierto, repito que doy fe de que no lo hemos leído. No, claro, si esto lo tenemos a fuego. Esto está grabado, señores. Hombre, hay variaciones, ¿eh? Sí, hombre, claro, de hecho tú, hombre, lo importante es que sigas la rima principal, pero claro, más o menos te puedes perder ahí un poco, pero la rima principal no se olvida. Pero es que yo llegué a mi casa... Yo pensaba que al día siguiente apareció la doncella muerta, yo diría, apareció la doncella en cinta, sería lo correcto. No lo sé, es que quizá fuera así. A ver si fuera así, fue por la dicha o por los 200 metros de picha que don Juan le metió. Claro, quedó embarazada la doncella, claro, no muerta, porque muerta... No tiene sentido. Hombre, si te meten 200 metros de picha, te mueres seguro. Vamos, no lo sé porque no soy mujer. Tú, claro, de chico, la picha se la metió, jajaja, y ahí ya sexualizando niño a través de... Hay que decir de que esto, claro, ¿sabes qué pasa? Que es que esto, cuando éramos pequeños, éramos muy inocentes, eran otros tiempos. No comprendí la trascendencia. No, claro. Quiero decir que esto era muy inocente, la gente se reía mucho con esto, nos partíamos de risa con esta chorrada porque éramos muy inocentes. Tú, hoy en día, con la perversión que hay en la sociedad, la gente ya no se ríe con esto. Claro. Bueno, yo un día llegué a mi casa siendo muy pequeño, pero pequeñísimo, ¿eh? Yo no sé dónde oiría esto, seguramente lo escucharía en el patio, en el recreo, por ahí... Y llegué nos a mi contaron casa. Amigos más mayores que nosotros del barrio. Pero escúchame, antes que esto de don Juan, de esto de que tiene cojones la cosa, de la rima esta del fuerte olor a chomino, llegué a mi casa un día y diciéndole a mi madre, que yo no sé dónde, ya te digo, que a lo mejor tenía 8 o 9 años, era pequeñísimo. Y no sé dónde cojones escuché yo esto, pero llegué a mi casa cantándole a mi madre, paso, paso, que mañana me caso con una gitana que tiene las tetas como una campana. ¿Y sabes qué hizo mi madre? ¿Qué hizo? Me dio una hostia. No le gustó que dijera eso, ¿no? No, no, tío, no le hizo ninguna gracia. Yo que pensaba que mi madre iba a reírse y me dio una hostia, claro. Que todavía me estoy acordando de la hostia que me dio mi madre. Cuando le dije lo de... chiste de Pero Reyes, y mamá, tú me tienes que comprender, tú me has parido. Y me sonrió, pero me dio una hostia. Me sonrió, pero me dio una hostia. Pues esto, pues, lo mismo, claro. Esto yo lo sabía y además lo cuento en el podcast de las cosas de... Cuenta lo que tú quieras, tío. Voy a ir un segundo a poner Coca-Cola mientras, ¿vale? Se han acabado, ahora voy yo a igual, me traigo un Red Bull. De esos de café. Bueno, coge lo que te salga la polla. Un Red Bull de café, o sea, ya... No, es un burn. Bueno, voy a por ello. Igual, voy a por el burn. ¿Qué estábamos hablando? Que se me ha ido el pinza. Ah, sí, lo de casa. Yo quiero comentar que en el podcast de la EGB comentaba que nuestro amigo Tony, Antonio José de la Gala León, un abrazo de aquí, un beso fortísimo, me hacía mucho esa broma cuando estaba en primero de EGB, que decía, di casa. Y yo decía, casa, claro, tú, no sé, ante esa pregunta, dice, seguro que tiene truco, pero no tengo otra alternativa que decirlo porque dices casa. Y dice, así, pues mañana te casas con una gitana que tiene las tetas como una campana. Entonces, bueno, está ahí, que tiene las tetas como una campana. dos super tetas ahí. Dos super pedazos de melones. Qué tontería. Bueno, esto está bien porque, hombre... Que había otra broma de chico que era, ¿tú qué quieres, vaca o cole? Entonces, claro, tú decías, entendías si quieres ser ganadero o si quieres ir al colegio. Y decía, yo vaca, cole. No, vaca o cole. Vaca o cole. ¿A ti qué te gusta? Ay, pues yo entendía, vaca... Puli lo decía, cole. Me decía, vaca o cole. Y yo digo, que si quiero ser ganadero o el colegio, digo, bueno, yo lo tengo claro. Quiero cole, ¿sí? Ah, pues yo quiero vacaciones. Entonces, tú quieres cole y yo quiero ir de vacaciones. Claro, tú quedabas como un pardillo. No entendió mal. Tú quedabas como un pardillo porque lo que estaba diciendo es que te gustaba el colegio. No, ¿tú qué quieres? ¿Vaca o cole? Claro, vaca, ¿no? Vacaciones o cole, colegio. En fin, chorrada, amigo. Qué estupidez. Más cosas. Bueno, esto lo estoy suprimiendo para luego lo de los juegos, ¿vale? Sí, sí, eso, resérvate esto que... Luego, no sé, luego también tenemos el tema de... Vamos a ver. Oye, está bueno esta mierda, tío. Claro, coño. Un burn... De café, qué bueno está esto. Me gusta esa mierda, chica. Qué bueno, chica, qué bueno. Maldita sea, maldita chica. Sea, folle. Maldita sea, folle. Has arruinado la operación Cosa Pubi. Cosa Pubi. Qué bueno. Es que se nos había olvidado decir, amigos, que también ha venido a la grabación de este podcast. Ha venido también Robert De Niro. Robert De Niro. Maldita sea, Follian, deja de picar en esa parte, porque si sigues picando ahí, donde está el pozo negro de la familia, podemos acabar enterrados en nuestra propia mierda. Qué bien te sale, coño. Bien, tío, viva mi imitaciones. Volvemos a la rima. Venga, colega. El de el pobrecillo que tenía gafas, que se le decía gafitas cuatro ojos, capitán de los piojos. O sea, que era una doble humillación. Claro, gafitas cuatro ojos, capitán de los piojos. O sea, encima estás lleno de piojos y encima eres un cara de pene con gafas. Qué fuerte, ¿no? Que hijo de puta los niños. Que es que los niños, por cierto, son muy crueles. Tengo muy la teoría, hay una teoría de que esto de que es un poco, no es conspiranoico, es simplemente pensar con la cabeza. Que muchas veces en el mundo y tal se anuncian cosas de Filby champú y tal. Y luego hay plagas. Filby mamá. Perdón. Porque no, que no sé qué, porque más vale, ¿cómo era? Filbit que tenerte que rascar. Qué buena. Bueno, porque sepas, tío, otro día grabaremos un podcast acerca de canciones de anuncio. Que sepas que de vez en cuando, tío, hay brotes en los colegios de piojos, que ya no hay piojos. Pero lo más curioso es que se pueden comprar, y hay anuncios por ahí para comprar piojos sueltos. Es decir, que estoy seguro que vendedores de champú contra piojos compran. ¿Cómo? Que se pueden comprar piojos sueltos. Tú buscas ahora mismo en Google venta de piojos y puedes comprar en bolsas piojos, ¿vale? No me lo puedo creer, tío. Puedes comprar. Entonces, si tú vas y los sueltas por varios colegios. Pero ¿quién coño puede estar interesado en comprar piojos? El que vende champú de piojos. Claro, coño. O sea que esto es. Estamos criticando a los farmacéuticos ahora. Bueno, no, quiero decir que esto lo dejo hoy el apunte, ¿vale? Pero que sepáis que no hemos dado cuenta del truco, por si esto existe. Porque me lo dijo, bueno, cierta persona que tal, y dice, Fran, ¿tú me has dado cuenta de esto? Y digo, pues tienes toda la razón. Bueno, porque también cuando, antes de que salgan los brotes, casualmente viene anunciado en El Mundo y en algunos sitios, los periódicos en primera página. Bueno, no lo sé porque no tengo certeza de ello, pero si esto que está diciendo Fran, si esta conspiración que está diciendo Fran es verdad, una mierda para los fabricantes de antipiojos. Claro, como nosotros de alta. Desde aquí, una mierda de mi tamaño. Bueno, otra rima interesante. La de tú te insulta a un tío capullo, no sé qué, que eres tonto, no sé qué, y dices tú, me rebota y te explota. Me rebota y te explota, sí, este es un clásico. Me rebota y te explota. Sí. Esto sería como una especie de hechizo, ¿vale? O de no sería un conjuro, sería como crear un halo mental de protección, de protección en el plano astral, pum. Es como me Goku, rebota y te explota. Es como Goku cuando se transformaba en Super Saiyajin, ¿no? Cuando lo de bola de dragón, tío, cuando se transformaban en Super Guerrero. Y le recubría un aura, energía, una especie, ¿no?, de halo amarillo ahí. Se hace invulnerable, pues eso. Y sonaba así, sonaba así. Como diciendo, soy invulnerable a tu insulto. Me rebota y te explota. Me rebota todo. Y hay una variación que es la de me rebota y en tu culo explota. O sea, no te explota en cualquier parte, sino en el culo precisamente. ¡Pum! Pa que te jodas. ¡Qué bueno! Y sufra. Otro. Bueno, hay una cosa que me gustaría que alguien de Cádiz que escuche. Vosotros sabéis que en Cádiz es muy famoso en la playa. ¿Cuánto arte hay en Cádiz, claro, por favor, tío? ¿Cuánto arte, señores? En la playa de la Caleta, que la señora... Un beso señora, para Cádiz. Un beso desde aquí, que seguro que hay seguidores de Cádiz. Y es que lo hay, no recuerdo el nombre, pero hay seguidores de Cádiz. Sí hay. Y amigo oyente de Cádiz, que es una cosa que es un término que acuñamos y la gente... Oye, soy vuestro amigo oyente. Amigo oyente, sí, es una palabra muy cariñosa que nosotros utilizamos. Y me alegro de que vosotros también la utilicéis, bueno, pues, queridos míos. Que sepáis que las señoras que van allí juegan al bingo, ¿no? Hacen un bingo casero y están allí y juegan y tal. Sí. Entonces, para cada número tienen una rima. Por una ejemplo, rima. El 15, el de la niña bonita. Otro, el 22, los dos patitos. Bueno, no sé, eso no sería una rima, sería una frase ingeniosa. Bueno, pero sí, es verdad. Es pero que no lo hay mismo, uno, claro, no lo mismo razón, una rima que una frase tiene ingeniosa. Tiene razón. Pero hay uno que me encantó, que es el 14, y dice, el que pee y tose. El 14, el que pee y tose. Claro, tú no eres. Sí, es una rima, evidente. Claro, entonces tú, tose, y al toser te pee. ¡Pua! Al mismo tiempo. Del esfuerzo. El que pee y tose. El que pee y tose. El que se pee y tose. Claro, esto es como en el anuncio publicitario de Torrente 5, ¿no? ¿No has visto uno de...? No lo he visto, cabrón. No me spoilees la película. No, si es uno muy cortito. No, si no es un spoiler. Es uno muy corto que sale, no sé si es Jesulín Dubrí, que sale con Torrente y le dice, bueno, ya está en cine, es Torrente 5. Y dice Torrente, y dice, cállate, chaval, que eso tiene una rima muy mala. Que eso tiene una rima muy mala, Torrente 5, y tiene una rima muy mala. Es lo que hemos dicho antes, claro, este es el podcast 35. Este es el podcast de Fran y Quique 35, ¿ves? Como todo obedece. ¿A que sí, nada, tío? Es casual, nada es Tenía casual. Tenía que ser este, tenía muchas ganas de hacer este podcast, tío. Claro. Bueno, pues luego, venga. Hay otro tema también que es el de jurar. Te lo juro por panduro, que era una cosa que se decía mucho. Que te lo juro por panduro, ese no me suena a mí, ¿eh? Pero hay uno que es mejor, que es, pasa que no se estila mucho por Andalucía, es más madrileño, que es, te lo juro por Arturo. Y el completo sí. Es, te lo juro por... Oye, esto es verdad, que no me lo creo, que sí, que te lo juro por Arturo, sí. Porque me choque contra un muro y porque me quede sin un duro. Es muy ingenioso, claro, sí. Es muy ingenioso, es como, o sea, dices, como diciendo, te lo juro, vamos, que me porque muera. Porque me quede sin un duro, que me muera. Se puede jurar por algo más que eso. Es más triste, sí. Te lo juro porque, como diciendo, si miento, que me quede sin un duro, que, o sea, y que me quede en la indigencia. Claro. Ese te ha gustado, bueno, ¿eh? Ese está fenómeno, además es muy completo, tío. Bien, vamos. ¿Qué más? Luego, madre mía, ¿cuánto estás traído ahí, tío? Es que te he dicho, señores, que me lo prepara con ciencia. Fran, esto hay que decirlo, Fran es un tío que se lo ha preparado, ¿eh? O sea, tiene aquí 4 o 5 folios aquí grabados. Llevo preparando este puto podcast, tío, un montón de días, todos los días un poquito. Chanquete, tío, ¿eso qué? Ah, claro, que no lo revientes. Esto es cuando alguien decía, un minuto de silencio. Y decía otro, por la muerte de Chanquete. Claro, es una forma de pedir... Una referencia claro, obligada a Verano Azul. En vez de pedir silencio, callarse, silencio, un minuto de silencio. En plan, cuando se pide un minuto de silencio, en respeto a claro. reciente difunto. Y uno decía, un minuto de silencio. Claro. Y decía otro, por la muerte de Chanquete. Por la muerte de Chanquete. Claro. Siempre salta algún gracioso con intención de joder. Que fue un acontecimiento. Claro, tú intentas que la gente deje sí. de pegar poses y se serene. Un minuto de silencio. Y dice uno, por la muerte de Chanquete. Y ya bueno. otra vez crea el clima de risa. Y ya es imposible. Ya cuando es imposible volver a minuto de silencio. Qué bueno. Venga, claro. ¿qué más tenemos ahí? A ver, léenos alguno más. Tío, sé que tenemos mucho. Vamos bueno, más rápido. No los comentemos luego, tan a fondo si me, porque si no... No, es que es interesante. Luego también está el tema cuando dice, oye, ayer te vi. Dice, ¿dónde? Y dices tú... sin decir... Sin la intro. Ayer te vi. ¿Dónde? Ayer te vi. ¿Dónde? ¿Dónde? Y yo respondo, tiré de la cadena y te perdí. Tiré de la cadena y te perdí. Claro, ayer te vi. Te está llamando mierda en claro, toda la cara. Ayer te vi. ¿Dónde? Tiré de la cadena y te perdí. Qué bueno, claro. O sea, eres una mierda. Claro, claro. O luego también está el que no te escucho cartucho. Hombre, ese sí. Y cómo es, no te escucho tarucho o no te escucho cartucho. ¿No? Que no te escucho cartucho, mete la pata en un cucurucho. A mí mi mujer Aurora me dice, no te escucho tarucho. Me dice, tarucho. Que no tarucho. Te escucho cartucho. Sí, bueno, lo de cartucho, tarucho. En caso es que diga algo que... Algo que diga mucho, claro, pero claro. no tiene mucho sentido. Sí, pero es mete que... la pata en un cucurucho y ¿qué hace con eso? Qué estupidez. Es como cuando dice, ¿cómo es lo de ahí te espero, Baldomero? Algo de eso, ¿no? Ahí te espero, Baldomero. Sí, sí, sí. O por el interés te quiero... Es que hay que... Echa el freno Madaleno. Claro, o cuando dicen por el interés te quiero Andrés. Te quiero Andrés. Pues claro, si te para a pensar, por el interés te quiero Andrés no rima. Bueno, sí. Por el interés te quiero Andrés. Pero yo creo que tiene más sentido, como he escuchado por ahí, por el interés te quiero Baldomero. Ero, está más cerca también, la rima. También, ¿no? El caso es que rima igualmente. Claro, en fin, más cosas. Bueno, había otra rima, hostia, otra canción importante, como mira, Juan Mendoza. De portería, no, portería, pero, fullería. Ese lo he dicho yo antes. Ese es muy bueno. Qué bueno. Te voy a decir una canción que seguro que recuerda o te machaco, porque es que si no, no tienes perdón de Dios. Bien, tío, espero recordar. Es la de, con el himno de España, la de Franco tenía el culo blanco porque su mujer se lo lavaba con Ariel. Qué bueno. Claro, de verdad, ya no había nada más. Ya está. Solo era reacciones eso. Posteriores a la represión del franquismo. Y ya sí. dice, ahora se puede, ¿no? Pues venga, ahora voy a decir Franco tenía el culo blanco. Claro que esto fue cuando empezó la gente a sacar la pata. Lo primero que se atrevían a decir, no vaya a ser que la muerte de Franco fuera de mentira y el tío claro. estuviera escondido. Y te fusilara. Claro. Ya luego ya se empezaron claro, a soltar la melena. Y dice, coño, que es verdad, que se ha muerto de verdad. Vamos a cagarlo en su puta madre. Y con el himno de España. Ya se empezaron a pasar un poquito de la raya. Pero bueno. Igual, bueno, respetemos a los muertos, señores. Otro, señores, con el himno de España teníamos otro pedazo de canción que era el profe, que era la de hola, profe, qué cara tan estúpida tiene usted hoy. Parece un animal, ¿ah, sí? Burro, zopenco, cuadruquepedo, animal, solo le falta el rabo para rebuznar. Ah, qué bueno. ¿Ese no bueno. te lo sabía? Qué va, no lo escucho en mi vida. Venga, ya, hombre, tío, esto es un clásico. Te lo juro. Esta no me la enseñó Sergio. Un beso ¿sí? desde aquí a Sergio. Sergio, qué grande eres. Rodríguez, que un día tenemos que traerlo para que nos dé, va a hacer otro podcast sobre coaching y entrenamiento actitudinal y motivacional. Que sabe un montón de trucos sí, para sí. venirte arriba, tío. Nos puede enseñar a nosotros también mucho. Sin duda lo haremos, ¿vale? Sin duda lo haremos. No, en serio. Sergio, ¿sabes? Te necesitamos para hablar del coaching. Por favor. Y del PNL, que le está muy de moda el PNL. Que te no pagaremos. Es, no es ninguna guarrería de... El PNL no es un PNL. Hablaremos de PNL y metalenguaje, de todo. Que averigüen lo que significa PNL, Programación Neurolingüística. Muy bien, más bueno, cosas. Bueno, y ahora podríamos hacer una mención a aquella... Vamos bien. Vamos bien de tiempo. A aquellas ¿no? rimas carpeteras, está bien. Sí. Aquellas rimas, ¿tú te acuerdas, tío, que en las carpetas había también un montón de poesía? Y hay tiempo. Que escribían las nenas. Sí, hay tiempo. ¿Tú te acuerdas de la...? Por cierto, yo tengo ahí una carpeta, creo que ahora hombre, te la voy a enseñar, le vamos a echar una foto e ilustraremos el podcast si puedo. Pero es que escúchame, es que ahora que estoy pensando, se me acabo de ocurrir... Es más, te la voy a enseñar, habla que te voy a sacar la vale. De mi instituto, colega. ¿Tu carpeta del instituto de... todavía la conservas, macho? Que la tengo aquí, mírala. Qué fuerte. Ah, esa era una... Yo que casi... Chaval, tengo la carpeta de mi instituto que me la traigo para el podcast. No me lo puedo creer, tío, pero todavía la conserva la carpeta del instituto. ¿Qué estás viendo? Mira, madre mía, con foto de... Pamela Anderson, de Pamela Anderson, claro, pues es que me acuerdo perfectamente. ¿Cómo no me voy a acordar? Si y de Claudia Schiffer, tío. Es que, amigo, Frank y yo nos sentábamos juntos, estábamos siempre sentados juntos. Mira, tengo aquí, estoy sacando la carpeta, joder, que la tenía en un artillo. Tío, pero bueno, esto es historia pura, tío, esto es historia, madre mía. Bueno, y además tengo la de las figuras qué literarias fuerte. Del Sipotín que nos enseñó, madre lo tengo mía, todo aquí. Madre mía, tío, todavía aquí los apuntes de latín. Es Claudia Schiffer, la tengo aquí. Es verdad que, amigo, para ponernos más cachondos si cabe, porque no necesitábamos ayuda y encima te ponía foto. A Fran le puesto muy cachondo, esto hay que decirlo, siempre desde chico le ha puesto muy cachondo Claudia Schiffer. ¿Y a quién no? Dirán ustedes. Hombre, porque a mí me gustaba, la veía muy elegante. Pero escúchame, es que Claudia Schiffer sigue igual. Tú no sabes que sigue igual. Es que yo hace poco vi a Claudia Schiffer, esta tía ha hecho un pacto con Satán. Porque es que la he visto hace poco y está igual, igual, hostia, igual que en el año 96. Colega, mira, que tengo rimas carpetera que apuntas. Léelas, porque yo es que no, esto no está preparado. A ver, dice, qué tonto se hace, que pone ahí, qué tonto se hace el hombre cuando no quiere saber que la mujer que le ama está cerca de él. Una indirecta ahí del copón, sí, tío. Está bien. Bueno, para ligar un no poco. No sé ni quién lo escribió. No sé, pero está gracioso. Eso también es, sonríe aunque tu sonrisa sea triste. Porque más triste que tu sonrisa es no poder escribirte. Sí, es una ñoñería de mierda. Sí, es como una que me acuerdo, la tengo todavía grabada a fuego lento, tío. Una que me escribió, ¿quién fue? Elena. ¿Te acuerdas de Elena, tío? De ese, una chavaleta. Claro, Elena. Elena, ¿cómo era el apellido? Es que no me acuerdo. Elena. Bueno, Elena. Para el resto de nuestros amigos oyentes lo dejaremos en Elena. Mira, tengo hasta las notas que de me acuerdo funcionamiento que me dijo, de positivo y negativo. Escúchame, esto es increíble. Perdón. Que tenga lo que está saliendo aquí, amigo. Es increíble lo que tengo, tío. Bueno. Va, sí, vaya, menuda colección de tesoros que está sacando aquí Frank. Venga. Bueno, lo que iba, una que me decía Elena, también una frase de estas de rimas infantiles. Bueno, esto no era infantil, en el instituto ya teníamos ya cierta edad. Pero me acuerdo que decía, bueno, no era una rima. Era una frase, es que aquí realmente estamos ya entrelazando, estamos mezclando un poco lo que sería la rima con frases poéticas, que yo me he dado cuenta que los alumnos míos de hoy en día siguen todavía esto está haciendo de moda, esto se lleva todavía. Sí, totalmente. Puedo dar fe de que los institutos hoy en día los chavales siguen escribiéndose frasecillas de estas así en las carpetas. Y me acuerdo de una que nuestra amiga Elena me dio, que ponía algo así como: mientras más hondo cabe la tristeza en tu corazón, más profundidad tendrás luego para llenarla de alegría. Claro. Para llenarlo. Es bonito eso, ¿no? Era una cosa así, lo he dicho de memoria y no sé si ha quedado muy bien. Pero era algo así como: mientras más hondo cabe la tristeza en tu corazón, más podrás llenarlo luego de alegría. Una cosa así, sí. Era una cosa así. Bueno, el típico mensaje optimista, ¿no? Bueno, por ahí andaría la idea. Vamos con más rimas infantiles. Por rimas carpeteras, hay una que era la clásica, que estaba en todas las putas carpetas, que era la de: yo soy un pirata que no busca ni oro ni plata, sino lo que tienes entre las patas. Sino lo que hay entre pata y pata. Qué bueno, diciendo, esa la recuerdo perfectamente. Diciendo: quiero tu chomino. Quiero tu chomino, sería el mensaje, claro. O sea, quiero ser pirata, no por el oro ni la plata. Y otra, Quique, que te va a encantar, que estaba dispara, en todas, Quique. Dispara, cabrón, dispara. Si fuera Superman te llevaría volando. Pero como no lo soy, te jodes y te vas andando. Esa es buenísima. Claro, tío. Esa es muy buena. Si fuera Superman te llevaría volando. Pero como no lo soy, te jodes. Y te vas andando. Te vas andando. Como diciendo: si te crees que soy el típico caballero de brillante armadura, ¿no? Eso dicen de. Esa es una putada, tío. Esa expresión es muy americana. Lo de Your Knight in Shining Armor. Ajá. Tu caballero de brillante armadura. Como diciendo: ¿qué te crees? Que soy el ideal de caballero de. Te vayas ya por ahí, ¿no? Hostia, otra que te va a encantar, que más estaba en todas las carpetas. La de: en los tiempos de los romanos no existían los condones. ¿Te acuerdas? No, como seguía. En los tiempos de los romanos no existían los condones. Con el pellejo del chorizo follaban los muy cabrones. ¡Ah, qué buena! Esa es buenísima. ¡Qué buena, tío! ¡Qué bueno! ¿Te imaginas poniéndose? Con el pellejo del chorizo, tío, qué bueno. Esto es como plastificándote el nabo con. Esto es como el chiste del economista, ¿no? De ese tío que le pide la mano a su hija, a un tío, le dice: mire usted, yo quiero la mano de su hija, vengo a pedirle la mano de su hija y tal. Y dice: bueno, ¿y usted a qué se dedica? Y dice: yo soy economista, soy el economista número uno del mundo. Y dice: a ver, demuéstremelo, eso, da igual. Tenga usted, dice, una caja de quesitos y dentro de una semana vuelva usted a ver lo que ha hecho con los quesitos. Y le regala el suegro, el futuro suegro, le da una caja de quesitos de la vaca que ríe. Ajá. Y una semana después, ¿te lo sabes? No. Y aunque te lo sepas, lo voy a contar. O sea, cuéntale, bueno, no me lo sé. Una semana, dime. Una semana más tarde se presenta el tío y dice: mire usted, que ya estoy aquí de vuelta, no sé qué. Y dice: a ver, ¿qué ha hecho con la caja de quesitos de la vaca que ríe que te di la semana pasada? Y dice: pues mire usted, lo abrí, dice, y me lo he comido. Y dice: muy mal. Fatal, chaval, no tienes ni puta idea. A ver, dice, te voy a explicar lo que tenías que haber hecho. Si tú quieres darle de comer a mi hija, tú lo que tenías que haber hecho es racionarlo. Tú tenías que haberlo racionado. Tú tenías que haber pelado un quesito el lunes y comértelo el lunes. Esperarte al martes, el martes pela otro quesito, te lo comes el martes y un queso todos los días, y así te hubiera dado para los 7 días de la semana y te hubiera sobrado un octavo quesito. Y dice el tío, dice, bueno, usted perdone, hombre, intentaré mejorar. Y dice, pues te voy a poner otra prueba, hombre. Dentro de una semana, dice, me va a contar lo que ha hecho con este chorizo. Y le regala un chorizo. Y al día siguiente, o sea, a la semana siguiente, perdón, se presenta el tío y dice, mire usted, ya estoy aquí otra vez. Ya he aprendido la lección. Y dice, ah, sí. Dice, pues cuéntame lo que ha hecho con el chorizo que te he dado. Y dice, pues mire usted. Dice, el chorizo me lo comí enterito. Con el pellejo me hice un condón y me follaba a tu hija. Dice, y aquí te traigo la leche para que te haga una cuajada. ¡Qué chiste más cerdo, tío! ¡Qué puto cerdo! ¡Ay, qué grande, tío! En fin, tío. Bueno, no le contéis esto a vuestras madres, amigo. Al final todo deriva... Que se merecen un respeto. Al final todo deriva en follar. En follar. Todo deriva de alguna extraña forma, todo deriva en follar. Era otra gran rima carpetera, la de... Si no fumas, no bebes y no follas, ¿pa qué vives, gilipollas? ¡Ay, es verdad, tío! ¡Qué buena esa! Es verdad, es verdad. Como diciendo, aquí lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Es verdad, claro, y esta me recuerda a otra también, que no sé si la tendrás por ahí, por algún lado. Que decía, fuma, folla y bebe, que la vida es breve. Otro clásico. Claro, claro. Y otra que se ponía también, a ver, fírmame, tú decías, fírmame algo a una nena, así a ver si te ponía algo de que te quiero, algo de eso, o algo que lo insinuara en tu ingenuidad. Y te ponía, con cariño y pitorreo, esta hoja te estropeo. Ah, sí. Le ponía ahí una especie ahí de pinto rojeado ahí, sí, para que se jodiera. Sí, sí, muy bueno. Luego también había ñoñerías varias. Bueno, ñoñerías. Como la de... La mitad de las que hemos dicho, amigo. Eran ñoñerías, como la de... ñoñería, ¿eh? Soñé que me amaba, soñé que me quería y me caí de la cama por soñar tonterías. ¿Vale? Eso es una gilipollas, ¿eh? Qué desengaño, esa es muy buena, esa es para decírsela a tu ex. Claro, pero un pensamiento de perdedor, de loser. Totalmente, eres un loser, un perdedor. Señores, es que, de hecho, desde aquí quiero aprovechar para decirlo. Echar de menos a tu ex que te ha dado una patada es de ser un auténtico perdedor. Si hay alguien que esté escuchando esto y todavía echa de menos a su ex pareja que le ha dado una patada, es que eres un idiota o una idiota. No lo comprendes, Adrián, a esa invitación. No lo comprendes, Adrián, lo hemos perdido todo. He vuelto a ser un perdedor más del barrio. Eso decía Rocky cuando se quedó arruinado. Bueno, pues vosotros no seáis como Rocky, amigos. No seáis un perdedor más del barrio. Bueno, después de esta intervención de Rocky Balboa. ¡Oh, Dios! Otra ñoñería es la de: si ves a un chico, no lo hagas en el balcón, porque el amor es ciego, pero los vecinos no. Si besas a un chico, no lo hagas en el balcón. Porque el amor es ciego, pero los vecinos no. Ah, claro, que están ahí los hijos de puta ahí observando. Claro, claro, claro. Oye, por cierto, tío, ¿a ti alguna vez te ha pillado algún vecino dándote el lote con alguien? No lo sé. O tú sospechas que... Prefiero no hablar de ese tema y ¿no? menos... Y menos en un podcast que puede que estás escuchando. Es que te podía contar una anécdota de este verano muy fuerte. Ah, no, tío. No, quiero escucharla. Te la cuento ahora, micrófono cerrado. No, tío. Los veranos de... Las vacaciones de verano de Fran son para... Incluyen aberraciones. Calla, que se va a hacer. Vamos a dejarlo que... No, pero el tema del vecino que mira... Para mayores... Te puede llevar una sorpresa en un momento dado. En fin, tío. Bueno, escúchame. Por cierto, una cosa. Hablando de esto, ahora que he dicho... Hablando del estilo de vida de Fran, que me parece el mejor del mundo. Aprovecho de aquí para decirlo. No es para tanto. Esto es una idea distorsionada. Que no, tío, que no. Lo de la supermodelo, evidentemente, es mentira. Bueno, ya sé que lo que has dicho al principio de la supermodelo lesbiana... Solo estuve que... con superactrices, pero... Con superfelatrices. Con actrices de Hollywood, pero no con supermodelo. No, escúchame, bueno, aprovecho para decirlo desde aquí. Bueno, otra rima que me ha recordado, el ¿cuál? Estilo de vida así de la del típico juerguista así y tal, ¿no? Sí. Que se asemejaría un poquillo más al tuyo, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo como un hijo puta. Que, claro. Que trabajé claro. El sábado y el domingo pasado, pero bueno. Sí, bueno, la verdad que Frank curra mucho, se merece luego la vidorra que se pega, ¿no? Es lo mínimo para compensar, cojones. Dios, si pero bueno, dos semanas al año. Hay una rima muy buena relacionada con esto que dice: solterón maduro, maricón seguro. Que es buena, yo esta la escuché en México cuando estaba con mi mujer de luna de miel y se lo escuché a un guía turístico que nos dijo: ya saben ustedes lo que decimos aquí en México. Decía, solterón maduro, maricón seguro. Es buenísimo. Hay otra rima que es la de... Pero tú no lo eres. Ancho de espalda y estrecho de culo, maricón seguro. ¿Se claro, lo ha escuchado? Claro. Y estrecho de culo, maricón seguro. También, o al revés, ¿no? Y otra que dice... Otra o que estrecho de espalda, ancho de culo, maricón seguro. ¿Sí? O al revés. No, será ancho de culo. No, estrecho de culo será, me imagino. No lo sé, tío. No lo sé. Bueno, no igual. Sé. Que nos escriba alguien que sea estrecho ¿algún de culo. Por favor, que no... Bien, que nos aclare esta tesitura. Otra, escúchame, otra relacionada con esta... Que el otro día la dijo mi suegra, que la verdad es que eso sí que... Bueno, o sea, mi suegra tenemos que invitarla... A un podcast. Un beso desde aquí, Otilia. Tenemos que invitarla un día de estos a un podcast, ¿eh? Porque es que es un libro mucho de esta inagotable cosa, ¿no? De rima. O sea, una fuente inagotable. Alucinante. Tiene una, creo que dijo el otro día, que es buenísima, que dice... ¿Cómo era? Hablando de uno que era muy golfo de su pueblo y decía... dice, borracho y putero... No, era soltero, borracho y putero, a la vejez te espero. Como diciendo que, claro, que con los años te arrepentirás de llevar ese estilo de vida, ¿no? Soltero, borracho y putero, a la vejez te espero. Es buenísimo, tío. Es muy bueno, ¿eh? Bueno. En fin. A la vejez te espero. Te va a enterar, te va a enterar. Te va a enterar, que te va a pasar factura la vida. Te voy a mandar a tomar por culo. A ver, ¿esto qué? Hay otras ñoñerías como esta, a ver, de esta ñoñería. Sí, sí, esta de aquí, ¿no? Dice, sí. Tu madre... Ah, hombre, por favor. ¿Esta la conoces? Esta se la he dicho yo 200 veces a un montón de chavalas guapas. Pues vaya, que... vaya cursilada de mierda. Sí, tío, pero me ha funcionado. La verdad es que yo he ligado mucho, ¿eh? Sí, tío. Está feo que lo diga, pero yo he tenido épocas que he ligado mucho. Sí, ahora sí, ya no, estoy felizmente casado, amigo. Pero bueno, dice, tu madre tiene que ser pastelera porque un bombón como tú no lo hace cualquiera. Oh, qué bonito. Claro, y eso es otra que no es una rima, pero parecida a esa, ¿no? Lo de, oye, nena, ponte a la sombra que los bombones se derriten al sol. Que los bombones se derriten al sol. Entonces ella se ríe, jajajaja. Vamos a quedar para practicar el sexo. Claro. Mentira, mentira. ¿Qué espera? Que te digan eso no funciona nada. No funciona nada, tío. ¿Qué nada? ¿Te acuerdas de esta, tío? A ver, dice, hace frío, mucho frío. Tiempo frío, qué frío. Te frío, estoy frío. Tomando frío, el frío. Pelo frío. ¿Esto qué es? No lo entiendo. Estos son versos acrósticos. Porque acróstico. En realidad lo que han leído es, en acróstico, es decir, si lees la primera la palabra, si quita frío, en acróstico es leyendo, en vertical sería, de hace mucho tiempo que te estoy tomando el pelo. Pelo. Ah, claro, claro. ¿Entiendes? Hace frío, mucho frío, tiempo frío, qué frío, te frío, estoy frío, tomando frío, el frío, pelo frío. Estos serían versos acrósticos, ¿vale? Sí, es decir, sí, es una forma de encriptar un mensaje con la primera palabra o incluso sílaba o letra, digamos, de cada verso, ¿no? Oye, está genial y la has dejado aquí, ¿eh? Amarse, amar sin ser amado es como limpiarse el culo sin haber cagado. No sirve para nada. Claro, tío, no sirve para nada, coño. Amar sin ser amado es como limpiarse, como haber cagado. Amar sin ser amado es como limpiarse el culo sin haber cagado. Sin haber cagado. Es inútil, no sirve para nada. Y además escuece ahí. Qué bueno. Que está raspando ahí. ¿Qué más? Bueno, quedan dos ñoñerías y vamos. Dos ñoñerías, estas de carpetera. Esta que dice: los chicos son como el bacalao. Si le quitan la cola, le quitan lo más salado. Ah, muy buena. Claro, esto es para chica, para Spice Girls. ¿Y cómo sabes que está salada? Es que acaso has introducido un pene en tu boca alguna vez, guarrilla. Claro, tío, escúchame, esta me recuerda a otra, tío. Me recuerda a otra que me dice muchas veces mi mujer en tono de coña, que también ha heredado la gracia así de su madre para eso de la rima. Sí. Y mi mujer Aurora, cariño, un beso desde aquí, me dice muchas veces, bueno, no es una rima, pero dice, hay que ver, dice que, ¿cómo era? Dice... Ah, dice, hay que ver, que yo lo que quería era nada más que el chorizo, dice, y me tuve que cargar con el cochino entero. Qué grande. Es bueno, ¿eh? Dice, yo solo quería el chorizo. O la morcilla. O la morcilla, dice, y tuve que cargar con el cochino entero. Esa es buena, esa es muy buena. Te tengo que aguantar a ti cuando lo que quiero realmente es tu miembro viril. Con el resto del paquete. Claro. Muy bueno. ¿Qué más? Bueno, hay otra ñoñería, la última que digo ya, que es la siguiente. Los chicos son como los trapos de cocina, que los deja en la ventana y se los lleva a la vecina. Ah, claro, una gran verdad, encierra una gran verdad. Claro, la vecina... Otra cosa que podríamos... La vecina incluir, horny, la vecina horny. Teeny porn. The horny neighbor. Horny neighbor, teeny porn. Oye, aquí podríamos incluir una chorrada, las típicas rimas absurdas que hacía Rocky, me estoy acordando. Sí. Esto es una excusa barata para meterla... Imitar a Rocky. Es una excusa barata para meter a Rocky, que siempre aparece en los podcasts de Fran y Quique, ¿no? Bueno, pues me estoy acordando que en Rocky 5 tenía una coña así con su hijo adolescente, con Robert... Tenía una coña con él y es que le decía una tontería y él le preguntaba, le seguía el juego y luego Rocky le terminaba la rima o le terminaba la frase. Como bien. Por ejemplo, decía, toc, toc. Y tú ahora, claro, ¿tú qué tienes que decir? Si ¿quién yo te es? Digo, claro, yo te digo, toc, toc. ¿Quién es? Mi Maldi. ¿Mi Maldi? Mi maldito pie se ha quedado atascado en la puerta. Hostia, qué malo, por Dios. Es malísimo, ¿eh? Mi Maldi. Mi Maldi. Mi Maldi. Qué malo, por favor. Y había otro en una película que doblaba, no era de Rocky, pero le doblaba el mismo tío que dobla a Stallone y a Robert De Niro. Y decía, ¿has visto a Mirra? ¿Mirra? ¿Qué Mirra? ¡Mi rabo! Qué bueno, ¿eh? Dice, ¿has visto a Mirra? Dice, ¿qué Mirra? Ese es mi rabo. Mi rabo. Qué bueno. Venga, más cosas. Claro, no. Esto nos lleva a las preguntas estas de, ¿tú has visto al abogado? ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. O el de, que es una gilipollez, porque ¿qué tiene que ver un abogado con lo que tengo con una colgado. Picha, una gilipollez? Claro. Hay otras que sí han mejado como oye, la de... Oye, ¿has visto a Fernando? ¿Qué Fernando? El de los huevos colgando. Ese sí. Claro, ese es otra variante. O el de, tú vas a venir a la fiesta... ¿Qué fiesta? La que organiza esta. La que te va a dar esta. Y te señala Y te señala el paquete, dice así de manera obscena o guarra. O la de, ¿tú sabes lo del viaje? ¿Qué viaje? El viaje de polla que tengo. Por ejemplo, ese es otro. De, oye, ¿te has enterado que se ha vuelto loca? ¿Quién? Mi polla en tu mi boca. Polla en tu boca. O, por ejemplo, ¿sabe que se van a pelear? Mi polla en tu paladar. No, mi polla y tu paladar. Dice. Un choque ahí violento. Qué bueno, tío. Ese tipo de cosas no me gustan mucho. ¿Cuántas rimas, tío? ¿Cuántas rimas están saliendo? ¿A que sí, colega? Madre mía, la verdad es que lo más curioso... He dicho yo que esto se le sacaba punta, colega. No, yo creo que está quedando un podcast muy guarro y muy gracioso, pero es que si... ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿La guarrería? Guarrerida. Lo que tú dices, a la gente le gusta reírse y correrse. Claro, tío. Claro, coño. Es una frase. Me gusta eso. Es una frase. Esa es una frase que una vez dije yo en una conversación con Fran. Dije, ¿te has dado cuenta, tío? Ahí analizando. Cuando Fran y yo nos ponemos en plan serio. Analizar la vida. Analizando la realidad en la que vivimos. Y dije, ¿tú te has dado cuenta que solamente hay dos cosas? Hay dos cosas que ponen de acuerdo al mundo entero. Digo, una es, a todo el mundo le gusta reírse. Y la otra cosa es correrse. Es verdad, tío, es verdad. Son los dos únicos momentos de felicidad que... Bueno, podemos hacer un pequeño apartado, ya que hemos dicho las cosillas estas de quedarse con la gente, las preguntas de la fiesta, la que organiza este y todo esto. ¿Qué más? La de cierta rima de que las nenas jugaban a la goma. ¿Tú te acuerdas lo de jugar a la goma en la calle? A la goma, puede... Sí, que saltaban, ¿no? Una especie de... Como Rocky se entrenaba con una cuerda de esa. Eso es, claro. Que mi hermana, Rocío Jiménez Urbano, que le mandamos un beso desde aquí. Sí. Y las nenas saltaban a la goma y decían rima. Y nunca entendí ese juego, por cierto. Y una canción era la de... Yo solo me sé una, ¿vale? Que era En la calle 24. Y era... En la calle 24. Era En la calle 24. Otro... Habido un asesinato, to... Una vieja ja, mata un gato, to... Con la punta ta del zapato, to... O sea... Qué tontería. En la calle 24 ha habido un asesinato. Analiza la letra. Una vieja mató un gato... Con la punta del zapato. Que para matar un gato con la punta del zapato, colega. Que, además, pues, como mínimo, como todos sabemos, los gatos tienen 7 vidas, tendría que pegarle 7 patas en la cabeza, como mínimo. Tendría que haberle dado bien fuerte, tío, yo qué sé, qué colega. Qué tontería. Y eso cantaba... Es difícil esa matarlo. Chorrada de mierda cantaban las niñas. Claro, cuando matar a un gato, ¿eh? Chorrada, despertando el instinto asesino. Qué estupidez, por favor. Pero no te lo pierdas, que expurgando también en rimas de... Sí, es que esta es la mitad de goma. La mitad de estas canciones, o sea, es que alentaban a los pequeños psicópatas del pues futuro. Cállate, que te voy a contar. O sea, convertía a los niños en psicópata. Vamos. Hay algunas que son una muy... vieja que mataba a un gato que... No sé, sí, qué, te comes la mierda, te bebes la copa del meao. O sea, tú analizas lo que estamos diciendo. Tela marinera. Claro, coprofagia. Estupro, asesinato. Prostitución. Estupro. Aliento en la nuca. Aliento en la nuca. Estupro, abuso. Claro, pero párate, pero. Que te huele a espalda pecho de moro. Y asesinato, pero porque hay algunas canciones de la goma que son bastante neutras, pero hay una que he descubierto, tío, que no me acordaba, que es la siguiente, que es empieza cruel, así, es muy cruel. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén. La gente que pasaba olía que apestaba. Hostia, qué asco, tío. Pero Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén. Esto es muy enfermo, ¿eh? Claro, tío. O sea, está hablando de canibalismo. O sea, asesinato y canibalismo posterior. ¿Pero quién ha compuesto esto? ¿Qué clase y la gente de enfermo, que pasaba olía que apestaba? ¿Qué clase de enfermo, tío? Madre mía. Pero y los nenes cantando eso. Don Federico mató a su mujer. Ahora, como está el tema del maltrato, de todo el mundo está súper sensibilizado. Es que ni en una película de zombies, ¿eh? Es que esto ni en un capítulo. Con esto nos hemos criado, de Walking Dead, madre mía. Bueno, tío, vamos a ir poniéndole. Vamos a terminar, señores, con varias rimas, si quieres. Sí, vamos a ir redondeando ya la guinda del pastel, que se llamaría. Esto ya es la prórroga de. Esta es la super guinda. Y no os vayáis porque son buenas, ¿vale? Que, sí, no, sí, que no se mueva nadie. Que esto es como cuando en las bodas de Caná le dicen a Jesucristo, dice Jesucristo, después de hacer el milagro de traer más vino, hacer vino del agua, que tiene huevo. Qué bueno. Y dice, este vino está de puta madre. Dice, gracias Jesucristo que has traído el vino bueno para después. Claro. No como la gente hace, que saca el vino bueno al principio. Claro. Y cuando la gente está embriagado y se lo bebe todo, y que te dé igual. Que ya te da igual, ya te bebe. Fites que el alcohol del bote de botiquín. El bote, claro, te bebes ya el agua de los floreros. Un ya. Vino bueno al principio, pero otro vino todavía de calidad superior al final. Estoy de pasa caro, de puta madre. Como transformó el agua en vino, no le costó un duro. Pero claro, bueno, claro, ahí está. Claro. Bueno, te hay que decir que, claro, que todos no tenemos. Pero ahora dices, transfórmalo tú. Los poderes de Jesucristo, con dos huevos ahí, claro. Bueno, pues ahora tenemos rimas buenas al final, que como son de cachondeo y escatológica, que la tengo aquí, de cachondeo y escatológica, pero me he equivocado y he puesto de chachondeo. ¿Vale? De chachondeo. Bueno, equivocado. Hay que decir que Frank es un tipo muy inteligente, pero de vez en cuando tiene dislexia. Claro, claro. De chachondeo. Sí, la verdad la tengo. Has puesto chachondeo, es verdad, tío. Vale, pues lee si quieres tú la primera. Igual, en fin, tío, yo quiero desde aquí, quiero reivindicar los derechos de los disléxicos, porque los disléxicos también son persianas. ¿Cómo me ha gustado ese? Me ha dejado cao. Hay que decir, los disléxicos también somos persianas. Me ha dejado cao. ¿Qué era esto, la dice, primera? Por ti iría al Polo Norte en pantalón de deporte. Esto es toda una declaración de amor, ¿eh? Y ahora, la recontratorta del tío. ¿Qué? ¿Qué diría? Que por ti iría al Ecuador en braga y sujetador. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. También tiene cojones, ¿eh? La cosa. También tiene narices. Y esta te va a encantar. La de anoche soñé. Anoche soñé, bendita ilusión, que una piedra caía en tu cabezón. Qué bueno, qué bueno. Claro, que esto es un poema de quién. Anoche soñé, bendita ilusión. ¿Esto era de Antonio Machado, puede ser? Machado. Antonio Machado. O Juan Ramón Jiménez. Puede ser, puede ser Juan Ramón Jiménez. Me suena más Machado, lo de anoche soñé bendita ilusión. De verdad que hay cosas mucho más educativas, tío, que aprendes. Que la, en fin, no sé, bueno, en fin, bueno, no vamos a criticar el sistema educativo. Porque no, pero yo sí lo critico. Un día voy a hacer un podcast de eso yo solo. Pero escúchame, no, si es que... Me voy a cagar los muertos. Es que quería decir una cosa. Es que el sistema educativo, tal y como está planteado, se descalifica a sí mismo. Claro. O sea, no, bueno, hace falta que lo critiquen, porque no, es tan malo. No vamos a empezar con la diatriba. Vamos a terminar con cosas de coña. Los pobres chavales les llenan la cabeza. A ver si te acuerdas cómo terminaba esta rima. Si vas por la calle y te miran con dulzura. Ni puta idea, tío. Es porque te persigue el camión de la basura. ¡Ah! Para que tú te creas que... Pero no. Qué bueno, qué bueno. A ver, esta dice... Esta te va a encantar. Me levanté un lunes para estudiar un martes, pero como vi el miércoles que el jueves llovía, dije el viernes, ¿para qué estudiar un sábado si el domingo es fiesta? Hostia, qué bueno, ¿eh? Está buena, ¿eh? Así que, resumiendo, no estudias nunca. Claro, esto, que esto me recuerda, esto me recuerda... Esto me recuerda a mí... A lo del dinero, cuando le pedías dinero a tu padre. ¿Ah, sí? Esto creo que lo comenté en el podcast de los dichos que nos jodían, de cuando éramos pequeños, que las cosas que te decía tu padre y tu madre. Un podcast de mi favorito, lo recomiendo ese vivamente. Es muy bueno, por cierto, si alguien no lo ha escuchado ya está tardando en descargárselo. Pero bueno, creo, no, yo por si acaso lo repito, ¿vale? Era uno que, parecido a este que decía, yo me acuerdo que esto es real, ¿eh? Esto no es ninguna rima ni nada gracioso. Esto es una... Además, me tocaba mucho las narices porque mi padre se cachondeaba de mí abiertamente y le decía, oye papá, me da 5 duros, cuando había duros, sí, en vez de aquí en España, sí, claro, ¿no? Claro. Y era la moneda que había. 25 pesetas, 5 duros. 5 duros, 25 pesetas, que era la moneda que había en España en aquella época. Y yo le decía a mi padre, oye papá, me da 5 duros. Y me decía, que te dé 5. Dice, ¿cómo? ¿Que te dé 4 duros? Dice, ¿para qué quieres 3 si con 2 tienes suficiente? Toma uno y me traes la vuelta. Qué bueno, tío. Qué cabrón, ¿eh? Papá, bueno, papá, te quiero, pero fuiste un poco bueno, cabrón, ¿eh? Un beso a Quique Segura padre. Gracias, pues papá. Este tema de, gracias por no darme ni un puto duro. Me levanté un lunes para estudiar un martes, pero como vi el miércoles que el jueves llovía, dije el viernes, ¿para qué estudiar un sábado si el domingo es fiesta? Engloba lo que es el noble arte de la procrastinación, que es una palabra fantástica. Ilústranos, Frank, ¿qué es la procrastinación? Procrastinación es, digamos... Repítelo dos veces sin equivocarte, así tienes huevos, te reto aquí en directo, venga. Procrastinación. Dilo otra vez. Procrastinación, me cago en mi muerte. es difícil, ¿eh? Bueno, pues procrasti al payaso. Aquella conducta basada en postergar, ¿vale? Las tareas que tienes que ejecutar, postergándolas para más adelante. De forma absurda, de forma claro, eso lo hago luego. Claro, eso lo hago luego. Eso somos tú y yo hemos hecho claro, un arte de hombre, la procrastinación. Lo he superado de adulto y hay cosas que digo, esto lo voy a hacer por mis huevos, pero yo me no, cuesta trabajo. A mí claro. me cuesta. Procrastina, o sea, dejar las cosas para luego es procrastinar. Mi mujer es. ¿Has visto qué pedazo de apunte cultural y palabra que te caga? Esto lo sabe poca gente. Para que luego nos diga algún idiota por ahí. No, está, creen por culo, tampoco. Tampoco te cebes. Pero es verdad que se llama procrastinar. Ah, sois mal hablado. Dejadlo tú para luego. Sois ¿vale? mal hablado. No ha habido ni una. Ya está, coño, está. No, no, no sabéis de lo no que te habláis. Empulla. Entonces, claro. Cago en la puta. Desactiva, dejadlo tú para luego. Desactiva la opción de comentario a partir de ahora. Pero si que es no comente nadie. Que se dice que. ¿Cómo era esto? De no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sí. ¿Vale? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Claro, eso encierra una gran dices, verdad. No, tío, pues bueno, pues lo dejo y así tengo el día libre, coño. Claro. Ahí claro. Yo hago lo que me gusta realmente. Me sale de los huevos que juego. Grabo podcast, juego videojuegos, leo cómics. Claro. Investigo mis cositas. Bueno, sí, ya, claro. Venga, más bueno, cositas. Estamos ya este terminando. Y vamos yo leo luego el último, va. Venga, tenemos dos más, ¿vale? Venga, va. Esta es ya la propia. La penúltima, que esto se acaba. Señores, estamos ya en los penaltis. Y perdón por la paliza que está durando el podcast mucho. Igual, pero estoy seguro que merecerá la pena. Hay gente que dice, no, que no pasa nada, que sean de 2 horas. Que sean de 2 horas. Mira, yo te digo una cosa, agradezco el comentario y un beso desde aquí al colega que nos ha dicho eso, pero de verdad yo no aguanto mi propio podcast más de 1 hora, tío, es insufrible. Venga, bueno, va. A ver, estamos ya en los penaltis, amigos, esto se acaba, el partido se acaba. A ver, dice, a la mierda me mandaron y a la mierda yo me fui, y en la mierda me dijeron que la mierda es para ti. Claro, todo se trata de devolver la mierda. La mierda, como veis, todo se relaciona con la mierda. Y ahora, señores, voy a hacer la última rima, que es el consejo final como premio al que haya aguantado el podcast hasta el final. Porque he dejado la mejor rima con la mejor moraleja. Venga. Para el final, como diciendo que por ser un campeón y aguantar el podcast hasta el final y escucharnos y ser tan fiel amigo oyente, va a tener un gran consejo dentro de la gran rima, que venga, es la siguiente. A ver, dispara. Y es el siguiente, verso. ¿No será algo tan triste como una polla como una olla o algo de no, eso? No, claro que no. Ah, vale. Mira. Te va a gustar. Creí que iba a sorprenderme con claro una... bien, en una... solo dos versos. Si quieres follar con quien ama, no te andes por la rama. Muchas gracias. Señores. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Un abrazo. Aquí en directo, aquí. Fran Parejo, te quiero, tío. Vale, y vamos a despedir por fin el podcast número 35. Y yo creo que, aunque sea un poco abusado de la misma canción, para que disfrutéis la canción de Wilfred y la ganga. Bien, seguimos con el rap, con las rimas. La vamos a poner entera desde el principio para que la disfrutéis, ¿vale? Desde el principio. Bueno, lo de disfrutarlo es un decir, porque es una mierda de canción. Es un antruño, pero bueno. Para que lo paséis bien, ¿vale? Y disfrutéis, porque fue un temazo del año 87.